le podemos augurar un buen futuro, digamos. Por de pronto salió de la zona roja, digamos, de la zona del descenso. Sí. Con el triunfo de ayer. Aparte el estadio y Rosario vibró, explotó, se liberó y Central volvió a ser el pueblo y se manifestó no solo en las calles sino en la mismísima cancha y con una victoria muy contundente ante el posiblemente el mejor equipo del campeonato. Vos sabés que no puedo digerir eso de que solamente el estadio tenga un solo color. No. Me parece que le quita, viste, algo de color al fútbol. Le quita toda la mística, ¿no? Sí. ¿No te parece lo mismo? Sí, naturalizar este tipo de torneos sin hinchada visitante es como naturalizar que un pancho venga sin la salchicha. Sí, claro, sobre todo con un problema de la violencia en el fútbol que no han sabido resolver desde ya hace largos años y tampoco tienen intención, me parece, de resolverla, porque no toman las medidas que corresponderían, digamos, para que el fútbol vuelva a ser un espectáculo popular, ¿no? Sí, es como restringir al que posiblemente haría la violencia, restringirle el uso o ir a la cancha, pero no son todos los que producen violencias adentro de una cancha. Si el pueblo tiene violencia en su seno, tiene que ver con otras cuestiones. Tiene que ver con que en Rosario, por ejemplo, hay narcomafias que en el seno de los barrios producen una situación tal de violencia que los chicos terminan con 13 años empuñando un arma y matando a un vecino. Ha estado bastante caliente el escenario en Santa Fe y particularmente en Rosario la última semana, creo, incluyó un atentado, una especie de atentado, balearon la casa del gobernador Bonfatti, ¿no? Sí, sí, también tiene que ver con la misma temática, un mensaje mafioso, que interpretado desde un punto de vista puede ser, digamos, de que el gobierno socialista esté intentando tomarle el control de vuelta de la calle o de sus fuerzas de seguridad. La cuestión es que la interna policial también está entramada por lo político. No solo el socialismo tiene vinculación con esos problemas, digamos, de la mafia, sino también otros sectores políticos de la ciudad y la provincia. Y la verdad que está tan confundido el tema que no se sabe bien quién es el que toma ese tipo de decisiones como para generar es un hecho político muy muy grave, que no sé si tuvo esa repercusión a nivel nacional, pero que es grave en el sentido de que nadie tiene garantizada la seguridad en la provincia de Santa Fe. Y yo creo que lamentablemente el poder político hace rato que ha resignado, digamos, el control de las policías provinciales, las ha dejado a su libre albedrío, un poco es como una connivencia, me dejas hacer lo que yo quiero, mi negocio, y no me meto con vos, y no han sido capaces, ¿no?, de controlar esas instituciones que sí. todos sabemos lo que pasa cuando están fuera de control. Sí, nosotros ya hemos hablado de varias ocasiones de problemas que han tenido, por ejemplo, otros países, con el tema de las maras, por ejemplo, o por ejemplo el narcotráfico en Colombia con Pablo Escobar, en México, cuando hablamos el programa pasado sobre los carteles. Bueno, es el mismo problema creo que en toda Latinoamérica. Y esperemos que no siga avanzando, que no trascienda y no. Que el poder político encuentre, digamos, la fórmula como para solucionar estos temas. Sí, igual el fútbol tiene otras cosas también. ¿Vos viste cómo festejó el gol el Maxi Rodríguez? Primero el golazo que hizo fue tremendo, de otro partido, cómo la bajó, cómo la tocó. Se lo dedicó a la tribuna, pero sí. No solamente, digamos, él en una actitud, si querés, lamentable, sino lo más lamentable fue que el técnico Berti hizo lo mismo, ¿no? Entonces, claro, todo eso, bueno, igual digamos, incentiva la violencia en las tribunas, ¿no? Así se vivió. ¿Y esto qué tiene que ver con el programa que tenemos hoy? No tiene nada que ver con De Soledad y Rabia, pero estamos haciendo una interview, esperando que a las 8:30 venga nuestro catedrático Martín Obregón. Y hoy, bueno, vamos a escuchar algunas otras cositas y después volvemos con el país al que nos vamos a referir hoy. Vamos a saludar diciendo que estamos en Radionauta FM 106.3, que nuestro teléfono de contacto es el 451-6917, nuestro correo radionautafm@gmail.com y nuestra página en la web, estamos en radionautafm.wordpress.com. Y a todos los hijos de la chingada que nos van a escuchar en los próximos bloques, le dedicamos este tema. La música es amor, la música es amor, la música es amor, la música es amor. Unámonos en el son que sincroniza el corazón. Un ritual amoroso de gozo poderoso. Radionauta, FM 106.3. Bueno, ahí les va el puñal y el corazón. Si quiere alguien bailar y agarrar pareja, está permitido. Y si hablamos de la chingada, güey, quiere decir que nos vamos a referir el día de hoy a México. Ya hemos tenido el primer programa de Soledad y Rabia. Se lo dedicamos a México y en él tratamos la revolución de 1910 y Carlos Fuentes. México, el patio trasero de Estados Unidos, tiene un proceso político y social riquísimo y cultural, ni hablar, ¿no? Digamos, desde antes de la conquista de los españoles, tuvo dos imperios inmensos, el Imperio Maya y el Imperio Azteca. Y en los tiempos más recientes, yo creo que México, en su desarrollo, en su proceso social, está pagando con creces el hecho de ser vecino de los Estados Unidos, sí, ¿no? La primer potencia mundial. No solo el hecho de sus recursos naturales, sino también esa muralla que hay en la frontera norte de México y sur de Estados Unidos, esa muralla que ocupa muchos kilómetros y también le costó la vida a muchos migrantes mexicanos, porque los texanos y los más fanatizados cazadores que tiene Estados Unidos los tiene implantados allí para hacer cacerías humanas. Los mojados, que así se les llama a los inmigrantes, no solamente mexicanos, sino también centroamericanos, que tratan de alcanzar, de traspasar la frontera de México con los Estados Unidos, con el objetivo de conseguir trabajo en Norteamérica y con las intenciones, lógicamente, de mejorar el futuro que tienen en sus países, cosa que muchísimos no consiguen, ¿no? No. Además, las leyes migratorias son claramente expulsivas y nada menos y nada más difícil es también soportar la estigmatización social que practica la sociedad estadounidense con los que son descendientes también de pueblos originarios y de mestizos. Cuando nos referimos a la literatura, un poco vamos a tratar sobre ese tema de la identidad mexicana. Por ahora vamos a entrar en el proceso, un proceso social y político reciente, muy pintoresco, muy simpático, que atrajo rápidamente la simpatía de la opinión pública, no solamente mexicana, sino latinoamericana. Si yo te digo Durito, si yo te digo el viejo Antonio, sí, si yo te digo el comandante Tacho, enseguida, digamos, la mayoría de nosotros tiene idea de que nos referimos al proceso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí, lo que vos nombrabas eran dibujos y personajes que ha hecho su propio autor, el subcomandante Marcos, para contar y relatar las historias de los pueblos originarios que tanto rescata el Ejército Zapatista, y también para un poco delinear algunos trazos gruesos de la idea de lo que significa ser zapatista. Un proceso que en un principio nos parecía más un invento literario que un proceso político en sí mismo, ¿no? Sin embargo, digamos, nosotros tenemos por ahí en el resto de países de Latinoamérica poca comunicación con lo que pasa, inclusive en los países más grandes. Sí. Sin embargo, el proceso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que recién lo conocimos el primero de enero de 1994, ya tenía un antecedente de más de 20 años de proceso en sí. Hay una plaza en el Distrito Federal en donde está el monumento de un general, el general Vicente Guerrero, que es uno de los referentes del ejército independentista mexicano. En una placa, en ese monumento, dice: vivir por la patria o morir por la libertad. es un lema que hicieron suyo los militantes que formaron las Fuerzas de Liberación Nacional en los 70, con el objetivo de tratar de cambiar, digamos, los parámetros sociales en México, la pobreza, que es tiene índices bastante, bastante altos, y sobre todo la marginación del pueblo, de los pueblos indígenas. Ese proceso sucedió en varios lugares de México, no solamente en el estado de Chiapas, pero tuvo más relevancia en ese estado. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno mexicano, que tenía una política exterior que priorizaba hacia afuera el apoyo, por ejemplo, a la Revolución Cubana, su oposición al bloqueo de Estados Unidos a Cuba y su oposición a que Cuba sea expulsada de la Organización de Estados Americanos, que recibía asilados políticos, militantes de otros países latinoamericanos, se iban a asilar en México y México los recibía con los brazos abiertos, hacia el interior no pasaba lo mismo. Hacia el interior, los distintos gobiernos reprimían las organizaciones sociales, reprimían las huelgas de los sindicatos, las huelgas reivindicativas, tomaban presos a los militantes políticos y a los campesinos, y es más, en el estado de Chiapas permitían que el ejército norteamericano tuviera un lugar en la laguna de Ocotal, en donde hacían entrenamiento a finales de los 60, entrenamiento de supervivencia en la selva. Recordemos que a finales de los 60, Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam, tratando de invadir ese país. Y de esas zonas de Chiapas también salían los comandos y los agentes que se infiltraban en los distintos países latinoamericanos. Recordemos en esa época la invasión de República Dominicana y de Grenada, por ejemplo, y para desestabilizar a los gobiernos latinoamericanos. Estas fuerzas de liberación nacional actuaron ahí, expulsaron a las fuerzas norteamericanas que entrenaban en la laguna de Locotal, y el gobierno pretextó, digamos, encontró un pretexto en el sentido de que las comunidades indígenas estaban depredando la madera de la selva lacandona, y por un sistema parecido al que los yanquis impulsaban en Vietnam, erradicaba las aldeas y las centralizaba en lugares para tener mejor control. Eso fue el antecedente, digamos, de los militantes que posteriormente salieron y tuvieron contacto con militantes de las organizaciones de las comunidades indígenas. Ese ha sido el antecedente, digamos. No es que, como dice Antonio Negri, ese politólogo italiano que escribió con Michael Hart el libro ese mamotreto eurocentrista que se llama Imperio, no es que era una multitud la que se levanta en 1994. En realidad eran militantes que tenían una organización previa. Después vamos a comentar cómo en esas comunidades, en el estado de Chiapas y en otros estados mexicanos, esas comunidades ya tenían una organización y una formación, claro, política, y a qué se debió. No es meramente espontáneo, sino que tuvo un proceso de incubamiento. Pensando en unas palabras para este encuentro, estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo, me distraje.

Para que se comuniquen con nosotros, nuestro teléfono es 451-6917. El correo electrónico es radionautafm@gmail.com. Y la página para que nos escuches online es radionautafm.wordpress.com. Obregón, ¿estás pensando en México? Voy a tener que venir, mira, voy a tener que venir más temprano porque la media hora que los dejo solos son un desastre ustedes. Me entero de cosas acá en la radio, ¿no? El operador me cuenta y la verdad que... Ah, estás armando camarilla. La verdad que no sé qué hacer. Sos un jugador camarillero, Obregón, me parece. No, ustedes son una dupla peligrosa. Necesitamos disciplina, decís vos, Martín. Sí. Sí, mano dura, rigor. Ya empezamos hablando justamente del tema de la mano dura con Santa Fe a raíz del clásico, lo de Bonfatti, la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Mejor no hablemos del tema mano dura. Bien, no, para no ser redundantes. Claro. Sí, de México tengo algo para el final del programa. Mira, así con esto que voy a anticipar, por ahí mantenemos una audiencia cautiva. Sí. Tengo una pequeña columnita acerca de un futbolista mexicano. Yo diría que es casi la anécdota más interesante de la historia del fútbol mexicano. Bien. Que trascendió el fútbol y se terminó convirtiendo, digamos, en una manifestación social. Muy bueno, o sea, tenés lo mejor del programa. Sí, creo que sí. ¿Qué época, Obregón, para ir? No, todas las épocas, porque, digamos, a partir de un hecho puntual que voy a relatar, una anécdota, bueno, esto pasó a formar parte de la cultura popular, digamos, en México. Así que todas las épocas. Muy interesante. No te voy a preguntar... El síndrome del jamaicón. No te voy a preguntar tu fuente. Pero... De eso voy a hablar. Vamos a mantener el suspenso. Estábamos hablando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los antecedentes previos a partir de las Fuerzas de Liberación Nacional que empiezan a actuar en la zona de Chiapas en los años 70, a finales de los 60 y durante los años 70. Ya en los 80, digamos, la actividad insurgente, la presencia insurgente era un secreto a voces en la selva lacandona, ¿no? El pequeño núcleo de las fuerzas insurgentes, de este sector de las fuerzas de liberación nacional, empieza a tomar contacto con las comunidades y se encuentra con que en las comunidades había realmente una nueva base que tenía cierta formación que había adquirido a raíz de la actividad de los sacerdotes de la teología de la liberación. En ese momento ya estaba el obispo Samuel Ruiz, que después lo veremos tomar una presencia bastante activa en las negociaciones de los zapatistas con el gobierno mexicano. Este obispo Samuel Ruiz había venido desde Michoacán con la intención, digamos, como vienen todos los sacerdotes que intentan hacer un trabajo de base, la intención de alfabetizar, de catequizar, castellanizar a los indígenas. Y tuvo, digamos, la lucidez de hacer un proceso contrario. Aprendió la lengua de las distintas etnias que estaban ahí en el estado de Chiapas y empezó a hacer una formación no solamente de catequización sino también de formación de una especie de cuadros, yo no voy a decir políticos, ¿no? O tal vez sí por la ideología que ya venía, digamos, de los sacerdotes de los llamados sacerdotes del tercer mundo, que se diferenciaban totalmente de la jerarquía de la Iglesia Católica, que siempre, digamos, estaban más al lado de los poderosos que del pueblo, ¿no? O sea, el germen de una nueva dirigencia de base que se salía del poder tradicional de los caciques ancianos, que todos sabemos y lo vemos también acá en las comunidades originarias, todos los caciques ancianos en cierta manera tienen una cierta cooptación por parte de los gobiernos de turno, ¿no? Bueno, en México sucedía lo mismo, inclusive estaban controlados por las estructuras del partido gubernamental, que en ese momento era el Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, del que también dependía la Confederación Nacional Campesina, ¿no? Entonces, este nuevo núcleo de base, esta nueva estructura de base... Las comunidades eclesiales de base. Claro, que formaba, digamos, cuadros indígenas. Estos cuadros llegan a tener contacto con los militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, y ahí encuentra, digamos, un núcleo para tener la formación de un proceso político. Después veremos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dicen los libros, que se forma en realidad en 1983, ¿no? El 17 de noviembre de 1983, en el campamento La Pesadilla, ¿no? Hace un proceso de un año antes de, digamos, de tomar las consignas que todos conocemos y se nos hicieron tan simpáticas, esas del mandar obedeciendo y que parecían más, yo lo comentaba al principio con Guille, parecían más salidas de una pluma literaria que de un proceso político que derivó en la organización de una fuerza armada, ¿no? Que en un primer momento, digamos, la intención era la de el levantamiento del 1 de enero de 1994, era para derrocar al gobierno o para protestar contra el gobierno corrupto de Carlos Salinas de Gortari, y estaba clarísima desde un principio la intención, y la manifestaban los mismos zapatistas en la primera declaración de la Selva Lacandona, en la que ellos manifestaban que las intenciones no eran tomar el poder, ¿no? En ese momento, bueno, se pone de moda, digamos, las ideas del politólogo John Holloway, ¿no? Que después también nosotros tomamos acá como... Cambiar el mundo sin tomar el poder. Cambiar el mundo sin tomar el poder, efectivamente. A propósito, ¿qué se hizo de Holloway? ¿Lo sabes? No, bueno, sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Yo igual creo que esas ideas acá en Argentina nunca tuvieron mucho arraigo. Las ideas de Holloway, de Negri. Pero es una interpretación... Después la podemos discutir, si querés. Total. Me parece que acá siempre hubo como una matriz más clásica. Pero bueno, los zapatistas en realidad... Es interesante esto que decís vos, que ese, bueno, el caso, digamos, de los que venían de la guerrilla, ¿no? En realidad ese proceso de transformación se va dando a lo largo de esos años en la selva, ¿no? Porque ellos cuando llegan a la selva, llegan con una cabeza, diríamos, más tradicional o más clásica, ¿no? De pequeña burguesía, de una guerrilla, digamos, clásica. Claro. Y el contacto con... Foquismo. Claro, el contacto con las comunidades les va cambiando un poco la cabeza, ¿no? 5 hombres y una mujer fueron los primeros que intentaron hacer el foco. Después tuvieron contacto con las... Fueron primero pensando, estudiando cómo podía ser una estrategia o una táctica, y después fueron hablando con las distintas comunidades para, como decía el Edu, aprender y tener más llegada sobre una base real, digamos. Claro, ahí se da un proceso muy interesante porque convergen como diferentes planos, ¿no? La existencia de muchas organizaciones guerrilleras en México a lo largo de los años 60, 70, una tradición de organización y de lucha de las comunidades indígenas, y en algunos casos, digamos, centenaria, ¿no? Y esto que vos decías al final, la confluencia de estos procesos con la teología de la liberación, ¿no? Y en el caso de Chiapas, con la actuación de un obispo, el caso de Samuel Ruiz, digamos, que tuvo mucho protagonismo, ¿no? Mucho peso, y que evidentemente también fue importante para que se pudiera dar esa síntesis, digamos. Bueno, vamos a hacer un intervalo y después seguimos.

va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. Vamos al fallo, vamos al a veces la lluvia suelo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación. Recién estábamos escuchando Sueña el Viejo Antonio, el subcomandante Marcos, porque como bien anticipa la música de callejeros, de fantasía o realidad, tenemos algo que está referido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a Octavio Paz, que es de quien vamos a hablar después en nuestro segmento de literatura, así que no voy a expresarme... Vinculaste todo de manera conceptual. ¿Sí? Impecable lo tuyo. Impecable. Pensaste tu columna en función de los otros temas del programa. Sí, porque Obregón... No hay acertijo hoy, Guille. Obregón, yo me siento, cuando estoy en radio, me siento que me estás calificando cual si fuera un alumno tuyo de la cátedra de historia. Entonces, yo tengo que ser lo más certero posible en los datos y lo conceptual también. Bien. Volviendo a Octavio Paz. Ha hecho declaraciones sobre el Frente de Liberación Zapatista de Liberación Nacional, lo cual, digamos, da un perfil de quien habla, que es un personaje muy importante en la historia literaria mundial del siglo XX, del cual el zapatismo ha sido también objeto de crítica. Él fue un intelectual del rango de la estatura de los que podría ser, llegar a ser Vargas Llosa, de esos intelectuales que están, parecen que están sobre encima de la historia, pero en realidad también hablan desde un lugar ubicado en algún lugar de la política. La crítica dice lo siguiente: la convocatoria de los zapatistas ha provocado confusión. El llamado a la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional ha sido mal comprendido. En varias ocasiones he señalado la vaguedad de las demandas del Comité Clandestino Revolucionario. ¿Qué quiere decir con las palabras justicia, libertad, democracia, dignidad? Piden un cambio, pero su voluntad se resuelve en una interrogación. ¿En qué consiste? ¿Qué objetivos tiene? La cuarta declaración de la Candona no aclara ninguno de estos puntos y añade otros dos no menos imprecisos. El primero es la formación del frente fuera de... todos los partidos y gobiernos. El segundo, el frente tendrá como misión central la elaboración de un nuevo proyecto de nación. La iniciativa de constituir un Frente Zapatista de Liberación Nacional me produce perplejidad. En primer término, ¿por qué zapatistas? Es un adjetivo que deja fuera a todos los que no son zapatistas, es decir, la mayoría del país. La finalidad de ese frente también me deja perplejo porque se trata de crear un organismo político que expresamente renuncia al objetivo central de la acción política, sea esta democrática o revolucionaria, que es la toma del poder. ¿Qué es lo que estábamos hablando recién de cómo se puede cambiar las estructuras sociales, cómo se puede provocar una revolución, si la cuestión del poder no se ubica como algo por lo menos a tomar? Me parece que la cuestión es que no se entiende desde qué punto de vista se plantea el zapatismo revertir o hacer una revolución. Yo creo que

los partidos políticos, los intelectuales, Galio y Nexos, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los muertos de muerte inútil, ¿quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo, y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque vengan de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marcos. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. ¿De qué tenemos que pedir perdón? Era el poema que escuchamos y tiene que haber, y tiene que ver con esa mística zapatista de la que hablábamos, ¿no? Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, libertad, justicia, democracia, paz. Son algunas de las cosas que pide el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el levantamiento del 1 de enero de 1994, pero creo que principalmente lo que piden es que el Estado los tenga en cuenta, ¿no? Que tenga en cuenta a las comunidades indígenas. Toman militarmente 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas y las hostilidades entre los ejércitos, entre el Ejército Federal Mexicano y el Ejército Zapatista, duran 12 días solamente, porque ahí empieza a intervenir fuertemente, digamos, otro actor, un tercer actor que vendría a ser el de la opinión pública, ¿no? Es tanta la repercusión que tiene el levantamiento y tantas las voces en favor de los zapatistas que piden el cese de las hostilidades, y el gobierno federal se tiene que hacer cargo, digamos, de eso. De cesar las hostilidades y empezar una ronda de negociaciones. Negociaciones que tuvieron un montón de vaivenes y un montón de pactos firmados y no cumplidos, como por ejemplo el pacto de San Andrés, y un montón de comisiones con distintas siglas que se formaron para hacer frente a los reclamos de las comunidades. Y como decía el viejo general Perón, si vos no querés solucionar o no tener soluciones concretas hacia un reclamo, formá una comisión, ¿no es cierto, Obregón? Sí, claro, famosísimo dicho. No, ahí hay una cuestión que es también fundamental, ¿no?, para tener en cuenta, que en un punto había una demanda de los zapatistas que el Estado no podía resolver, digamos, o por lo menos no podía resolver sin entrar en fuertes contradicciones con sus propios principios de estatalidad, ¿no?, que tenía que ver con el reconocimiento de las comunidades en relación a su capacidad de autogobierno. Porque ese es el reclamo medular de las comunidades, era esa, ¿no? Es decir, las comunidades indígenas lo que planteaban era que se respete su derecho al autogobierno en una serie de cuestiones que, bueno, el Estado mexicano, obviamente por su carácter, digamos, de Estado, permanentemente intentaba vulnerar, ¿no? Entonces, esa cuestión, digamos, aparece siempre como una cuestión irresuelta, digamos, o conflictiva, ¿no? Entonces el Estado intentó integrar algunas de esas demandas, ¿no?, y por otro lado apeló también a la represión sistemática bajo la modalidad de una guerra de baja intensidad, digamos, ¿no?, a lo largo de, bueno, podríamos decir todo este tiempo, como que fueron las dos caras que mostró el Estado mexicano frente a las demandas. Intentar integrar algunas de esas demandas, pero siempre bajo una lógica estatal, por un lado, y después apelar a la represión, o a esta guerra de baja intensidad, que nunca dejó de existir, por otro. Claro, lo que pedían básicamente era el reconocimiento, como vos decís, a las que ellos llamaron la Junta de Buen Gobierno, principalmente en las cabeceras, estas cinco cabeceras municipales que habían tomado, ¿no? Ahí hay una cuestión. Yo creo que los zapatistas eran conscientes, digamos, de la correlación de fuerzas con respecto al Estado mexicano. Y por eso es que plantearon, digamos, ¿no?, el hecho de la no intención de la toma del poder, y confiaron a través de las sucesivas declaraciones hasta la tercera declaración de la Selva Lacandona, digamos, confiaron en cierta manera en la dirección de los partidos burgueses, ¿no?, de los partidos, o sea, confiaban en la vía electoral, digamos. De hecho, en las tres primeras declaraciones apoyan al PRD, al Partido Democrático Revolucionario de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? El hijo de Lázaro, el impulsor del cardenismo posterior a la Revolución Mexicana. Después hay un intento. A partir de la cuarta declaración de la Selva Lacandona, cuando los zapatistas, digamos, ven que el proceso de negociaciones está trunco, de retrotraer el hecho de la lucha armada y formar ya un frente político, ¿no?, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, digamos. Básicamente, ahí es donde empieza la intención de insertarse, digamos, como un actor político dentro del espacio de los partidos o de los movimientos mexicanos. Y paralelamente vos referías el hecho de la represión de la guerra de baja intensidad del Ejército Federal. Ello, sin embargo, conllevó a masacres de las comunidades, como la masacre de Acteal, donde murieron un montón de zapatistas, si bien en este último hecho se demostró que habían sido los grupos paramilitares vinculados al Partido Revolucionario Institucional, los conocidos como Máscaras Rojas, ¿no? Sí, por eso decía, el Estado apeló como a diferentes estrategias, ¿no? Desde estrategias más bien integracionistas, pasando por la represión abierta, como en estos episodios que vos mencionás, o lo que se conoce como una represión, digamos, o guerra de baja intensidad, ¿no? Es decir, echó mano a diferentes estrategias en función de diferentes necesidades y contextos políticos, pero digamos que hizo todo lo posible por anular el reclamo de fondo de las comunidades, que tenía que ver con, bueno, con el autogobierno, fundamentalmente, ¿no? Con la aceptación de una lógica de poder que no acepta el poder estatal y que en realidad remite a algo que tiene sus raíces en las comunidades indígenas desde mucho tiempo atrás. Lo que hay que reconocerle al zapatismo, digo, es la gran capacidad para generar repercusiones mediáticas en sus acciones, ¿no? Sobre todo en eso fueron muy originales. Hacia el exterior, muy, muy originales, sí. Totalmente. La cuestión comunicacional. Aparte era, si querés, qué sé yo, literariamente épica, ¿no? Sí. Era un momento también muy particular, ¿no? Porque el zapatismo, cuando aparece públicamente en enero del 94, aparece en un contexto internacional, digamos, muy, muy adverso para la izquierda, en términos generales, después de la caída del muro, después de la disolución de la Unión Soviética, después de la Guerra del Golfo, en un momento en que, bueno, muchos intelectuales hablaban del fin de la historia, del surgimiento de un nuevo orden mundial, ¿no?, donde la hegemonía militar, económica y política de los Estados Unidos parecía incuestionable. Aparece el zapatismo con una acción, digamos, que tuvo una repercusión formidable, y que creo que fue importante en ese momento también para empezar a pensar nuevamente en un reacomodamiento, digamos, de las fuerzas de izquierda, ¿no? Creo que para muchos procesos fue como una bocanada de aire fresco. Sí, aparte ya había sido derrotado el cardenismo, digamos que había un escenario hegemónico en cuanto a las fuerzas priistas, después, inclusive después del asesinato de Colosio, de Luis Donaldo Colosio, y posteriormente asume el Partido Autonomista Nacional por intermedio de Vicente Fox, un ex empleado de la Coca-Cola. En el año 2000. En el año 2000, que proclama muchas promesas para Chiapas. O sea, se termina los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y empieza un nuevo partido, pero nada cambia. En febrero del 2001, los 23 comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional recorren las principales ciudades del país en la llamada Marcha del Color de la Tierra. Son recibidos inclusive en Morelos por los hijos del general Emiliano Zapata y por sobrevivientes, los pocos sobrevivientes que quedaban, digamos, del Ejército Libertador del Sur, que se llamó en ese momento el Ejército de Zapata, ¿no? En la Ciudad de México son recibidos por una multitud en el Zócalo. Hasta el 2004 permanece en la Junta de Buen Gobierno, creo que en algunos municipios todavía continúan los cinco caracoles que quedan, eran Oventí, Morelia, el llamado Roberto Barrios, Garrucha y La Realidad, donde todavía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el Frente Zapatista de Liberación Nacional tratan de consolidar un proceso que construya un modelo alternativo de sociedad. El subcomandante Marcos, digamos la figura central en un primer momento, ha dejado de tener el protagonismo central de los comienzos, pero no por ello ha dejado de usar su pluma, más cercana, creo yo, a la literatura que a la lucha armada, ¿no? Que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo baila. Cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila del dolor. Por el suelo yo no la sabré. Por el suelo camina la raza, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila. Don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, don't be lost away, Pachamama, me muero de pena escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Dramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avanza. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Si hay una faceta que se destaca en la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es la labor de la mujer en las tareas de construcción del proceso, tanto en cuando se construyen las postas sanitarias, las distintas escuelas y sobre todo en las tareas de organización de esos lugares. Es importante la labor de la mujer, Vero. Sí, por supuesto. Yo quería hablar un poquito sobre una de las que dirigió, ¿no? Esta lucha del zapatismo, la comandanta Ramona, una mujer muy, una luchadora, que comenzó desde el principio con el zapatismo y en el año 93, junto con Ana María, siguió con las mujeres, con las comunidades que en ese momento eran clandestinas, a escuchar cuáles eran sus propuestas, los cambios que querían lograr, cuáles eran los maltratos que sufrían por sus maridos, qué ley querían, escribir. Entonces ellas mismas hicieron asambleas, debatieron sobre el rol que querían ocupar en la sociedad mexicana y juntas escribieron una ley revolucionaria de mujeres que se aprobó el 8 de marzo de ese mismo año, ¿no? Del 93. Fue una mujer que además en el año 94 dirigió la estrategia de la toma de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Ella dirigió la estrategia y bueno, a partir de allí muchas mujeres estaban detrás del pasamontañas, ¿no? Digamos, en la lucha revolucionaria. También otra de las cosas fue que participó en los diálogos de San Andrés, y fue una de las, fue la primera en realidad, la primera representante zapatista que llegó en la ciudad de México en el año 96. Ella le agarró cáncer y gracias a la lucha de sus otras compañeras pudieron pagarle una cura que, bueno, a los 10 años falleció de este cáncer de riñón el 6 de enero del 2006. Bueno, el subcomandante Marcos la describió como una mujer beligerante, agresiva, intransigente, la mayor señal de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y justamente fue quien anunció, el subcomandante Marcos, ¿no?, en la ciudad de Tonalá, en la zona de la costa chiapaqueña, en el encuentro de pobladores del lugar, dijo que el mundo perdía a una de esas mujeres que paren nuevos mundos, ¿no? Ella, bueno, en mi opinión, parió nuevos hijos, parió una revolución, una esperanza en todas las mujeres y despertó, ¿no? Despertó ese gusto por la lucha en las niñas, en los hijos, en los maridos. Ella, en una entrevista, yo leía que contaba que las mujeres no solo cuidaban a los hijos, sino que los hombres, los que les cocinaban el Día de la Mujer, los hombres cuidaban a los hijos también cuando la mujer tomaba las armas, iba a luchar. No todas toman las armas, no toman las armas las mujeres. Muchas cuidan de sus hijos también, muchas eligen no tomar las armas, muchas eligen no casarse por la lucha, no tener hijos. Bueno, es una decisión, una voluntad y eso se expandió por toda Latinoamérica, ¿no? Quería leer la ley, ¿no?, que recién mencioné. Tiene 10 puntos esa ley. El primer artículo dice que las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. El segundo dice que las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. El tercero, que las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. El cuarto es que las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. El quinto, que las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en salud y alimentación. El sexto, que las mujeres tienen derecho a la educación. El séptimo, que tienen derecho a elegir a su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. El octavo, que ninguna podrá ser golpeada, maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. El noveno, que las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y el décimo, que las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios. Todo un decálogo de derechos, Vero. Sí, por supuesto. Lo que demuestra también el rol importante que tenían, digamos, las mujeres dentro de la organización zapatista. Sí, y cómo a partir de la lucha de estas mujeres y de que se dieron cuenta del poder que tenían y la influencia sobre la sociedad, cómo también empezaron a cambiar desde sus casas, porque las mujeres zapatistas no solo quieren como dije hoy, que tomen las armas, sino que luchen desde su lugar y desde sus casas. Leía que en cuanto a las representaciones políticas, los cargos y eso, sí que no hay diferencias en cuanto al hombre y la mujer, pero quizás en las casas a veces los maridos sí son un poco machistas, ¿no? Pero digamos, es un proceso, ¿no? Es un proceso muy difícil de, más siendo unos pueblos originarios con esas características, ¿no? Que la mujer siempre se centra en cultivar, en criar a los hijos, que es un trabajo. Los hombres, miraba un documental que se llama Mujeres Zapatistas, que lo recomiendo por YouTube, muy interesante, dura solo 30 minutos, y bueno, allí las mujeres los hombres contaban que las mujeres tenían un trabajo muchísimo más desgastante que ellos, ¿no? Porque los hombres tenían un tiempo de ocio, podían ir a pasear, y las mujeres no podían ir a pasear porque estaban todo el día ocupadas, y a la noche, cuando terminaban de hacer la comida al marido, tenían que lavar la ropa o hacer todas las cosas que no les alcanzaban en el día. Entonces, bueno, la decisión esa de ser ama de casa y también de luchar, ¿no? De ir por las armas. Igual que en nuestras organizaciones sociales. Exactamente. Probablemente cambia su vida de una manera importante a raíz de su primer viaje a Europa en 1948, sí. París, donde se presenta usted en un espectáculo al lado de Edith Piaf. Sí, yo estaba viviendo en casa de Paul Éluard, sin trabajo, es decir, sin trabajo, no me conocía a París. Yo había estado en Hungría, en Budapest. Había ido al instituto de Kodály Zoltán. Kodály Zoltán, o como dicen los húngaros que pronuncian primero el apellido, Zoltán Kodály, era el maestro de Béla Bartók. Y además era un hombre muy vinculado a los gitanos, a los cíganos húngaros. Y conocía mucho la música profundamente, hay mucho texto, mucho libro. Y yo quería conocer qué diferencia había entre la música del gitano y la música mayar pura. Es enorme la diferencia. ¿Y cuáles razones? Y me quedé ahí 3 meses en el instituto, mirando, charlando con el doctor Sabolcsibenci, doctor en música, Sabolcsibenci. Me enseñó mucho el viejo Kodály, un viejo canoso de 2 metros de alto, honorable ciudadano. Llenaba la tarde cuando caminaba. Qué encanto, iban por el Danubio, por la orilla del Danubio. Yo vivía en Pest. Se llama Budapest. Yo viví en Pest, la zona industrial. Ese fue el Danubio y están las colinas y están los barrios residenciales aristocráticos de Buda. Me gustaba como paisaje las colinas verdes, las lomas verdes de Buda. Me gustaba pasear por ahí, pero vivía en Pest, donde podía ganarme la vida. Seguimos en De Soledad y Rabia, estamos en Radionauta FM 106.3. Le recordamos que nuestro teléfono de contacto es el 4516917, el correo radionautafm@gmail.com, y en la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Octavio Paz Martín, quizás el poeta y ensayista más prestigiado y discutido. Seguramente, sí. Polémico, sobre todo por sus posiciones políticas, ¿no? Es uno de mis poetas preferidos. Más allá de... Gran ensayista también. Gran ensayista, sí, totalmente. De hecho, creo que su mejor obra la tiene en ensayo. ¿Cuál es para vos? El Laberinto de la Soledad. Es una obra emblemática en México, la que le empezó a dar prestigio a nivel nacional y en el exterior. También tiene un libro de ensayos sobre, que para mí es muy interesante. No, es un libro que habla sobre el amor. Sí. La llama doble. Es lo último. Amor y erotismo. Ya lo escribió. Ese ya es de los 90. Lo escribió en su vejez. Claro. Y dice que ahí recopila una serie de textos que venía escribiendo. Que ese libro lo escribió a lo largo de muchos años, ¿no? Sí. Y termina recopilando una serie de ensayos en ese libro. Bueno, ya de hecho, digamos, su poesía tiene muchas características. Le canta al amor y tiene muchas características de un finísimo erotismo. Y él dice que tuvo cierto pudor, cierta vergüenza al escribir La llama doble, por la edad que tenía, por la temática, ¿no? Pensaba quizás que los críticos en México fueron bastante despiadados, un sector de la crítica mexicana siempre fue bastante despiadada con relación a Octavio Paz. Decían que era el prototipo del antiintelectual, que pensaba más, un narcisista, que pensaba más en sí mismo que, digamos, en el pensamiento que escribía. Yo creo que, a ver, para mí es un escritor, un ensayista y un poeta que tuvo mucha lucidez. Los poemas de él me encantan. Tiene una... él nació en México en 1914. 1914 es una época en la que está... El mismo año en que nació Cortázar. Claro. Eran de la misma generación. Y en México está pleno la Revolución Mexicana, que había empezado en 1910, ¿no? De hecho, él se mueve a nivel familiar, o sea, una familia bien, digamos, ¿no? Una familia de clase alta. Su abuelo Irineo Paz es un escritor e intelectual que se encuentra dentro del círculo de los intelectuales que son, digamos, cercanos a la dictadura de Porfirio Díaz. Por el contrario, después su padre, digamos, que se llama Octavio Irineo Paz, tiene simpatías por la Revolución Mexicana, sobre todo por Emiliano Zapata. Pasa parte de su niñez viviendo en los Estados Unidos. Después, posteriormente, entra en el a ser diplomático mexicano, como pasó, por ejemplo, con Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. En ese recorrido conoce Japón y la India. La India influirá mucho tanto en su obra como en su vida privada, porque ahí conoce a la que sería su segunda esposa, Mari José, una de sus musas inspiradoras, el gran amor de su vida, dice él mismo. Anteriormente se había casado con una escritora mexicana, Elena Garro. Su obra emblemática, digamos, básicamente, en cuanto a ensayo, es el que vos referías, La llama doble, y El laberinto de la soledad, en la que se refiere, digamos, a la identidad mexicana, ¿no? Son especie de subensayos en donde describe magistralmente todas las características del mexicano, digamos, y su resguardo ante el mundo, las máscaras mexicanas, el pachuco, que es el mexicano que emigra hacia los Estados Unidos. Es un libro bastante bastante interesante. Y yo le voy a dar a Vero para que lea un poemita, un fragmento de uno de los poemas que me parece Piedra de Sol, que me parece uno de los mejores de Octavio Paz. Es largo, pero yo a Vero le voy a dar para que lea un fragmento. Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia. Encarnan los deseos. El pensamiento encarna. Brotan las alas en las espaldas del esclavo. El mundo es real y tangible. El vino es vino. El pan vuelve a saber. El agua es agua. Amar es combatir. Es abrir puertas. Dejar de ser fantasma con un número a perpetuo cadena condenado. Por un amo sin rostro. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Amar es desnudarse de los nombres. Mejor el crimen, los amantes suicidas. El incesto de los hermanos como dos espejos. Enamorados de su semejanza, mejor comer el pan envenenado, el adulterio en lechos de ceniza, Los amores feroces, el delirio, su yedra ponzoñosa, el sodomita que lleva por clavel en la solapa, un gargajo, mejor ser lapidado en las plazas que dar vuelta a la noria que exprime la sustancia de la vida. Cambia la eternidad en horas huecas, los minutos en cárceles, el tiempo en monedas de cobre y abstractos. Mejor la castidad, flor invisible, que se mece en los tallos del silencio. El difícil diamante de los santos que filtra los deseos, sacia el tiempo. Nupcias de la quietud y el movimiento, canta la soledad en su carola. Pétalo de cristal en cada hora, el mundo se despoja de sus máscaras. Y en su centro, vibrante transparencia, lo que llamamos Dios, el ser sin nombre. Se contempla en la nada, al ser sin rostro, emerge de sí mismo, sol del soles, plenitud de presencias y de nombres. Es un fragmento de Piedra de Sol, uno de los poemas de Octavio Paz. Escribió un montón de libros, todavía no se ha editado toda su obra completa, y otro ensayo, digamos, monumental es el sobre Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe, ¿no? Son como cerca de 700 páginas. Todavía no pude entrarle, lo compré hace 2 años y hice un par de intentos y renuncié, en el segundo intento renuncié en la página 108, pero en algún momento que haya un tiempo, digamos, 7 intentos más y lo terminás. Como el Ulises, que no lo pude terminar nunca. Es uno de los libros que no pude terminar nunca. Poesía política, digamos, y el ser mexicano son algunas de las inquietudes temáticas, sobre todo en la primera etapa. Ya te decía que, como pasa también con Carlos Fuentes, ¿no?, que la crítica mexicana generalmente parece que se ensaña con sus referentes, ¿no? Tiene más detractores que comentarios favorables. Y los detractores son aquellos que tienen un nombre, digamos, bastante, bastante conocido. Yo creo que quizás más se debe no a su pluma, que es exquisita, sino quizás a sus pronunciamientos políticos. Yo creo que la cosa puede llegar a venir por ahí. Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí se me atore. En mi caballo retinto y he venido de muy lejos. Yo traigo un cohete al cinto y ahí con ella doy consejo. A través de la montaña a venir a ver las flores, aquí hay la rosa uraña, que es la flor de mis amores. quiera cortarla, yo la devisé primero. Y juro que de rogarla, aunque tenga jardinero. Yo la dejé trasplantada en el huerto de mi casa. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga. Un berretín existencial. Logia Mistonga. Una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Logia Mistonga. Por Radionauta, FM 106.3. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Encontrá las noticias del campo popular en un solo sitio. mediospopulareslp.com.ar. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Seguimos con De Soledad y Rabia, ya estamos en las postrimerías y ahora viene la frutilla del postre, Martín. La frutilla del postre, una pequeña columna futbolera sobre un personaje del fútbol mexicano llamado José el Jamaicón Villegas Tavares. Que yo te decía antes, al principio del programa, que a partir de esta anécdota, que es una de las grandes anécdotas del fútbol mexicano, esta cuestión del jamaicón y sobre todo del síndrome del jamaicón se transformó en una, digamos, en algo muy habitual dentro de la cultura popular de México. José Villegas Tavares nació en una pequeña comunidad de obreros llamada La Experiencia en el estado de Jalisco en el año 1934. Bueno, Jalisco, digamos que es uno de los estados más representativos de la cultura mexicana. Ay, Jalisco, no te rajes, decía una canción. ¿Con qué asocias vos el estado de Jalisco en relación a cuestiones representativas de la cultura mexicana? Porque ha sido la cuna del mariachi, por ejemplo. Mariachi. Y también del tequila. Jorge Negrete. Bueno, lo que no sé muy bien por qué le decían a Villegas Tavares el jamaicón. Eso no lo pude realmente rastrear, ¿no? Lo busqué, pero no queda claro. Aparentemente es un apodo, ¿viste como esos apodos que por ahí acá también pasa, que le ponen a alguien un apodo? Es muy difícil explicar qué quiere decir o por qué viene eso, ¿no? Era medio morochón, capaz. Yo hice alguna asociación por el lado de Jamaica, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Pero bueno, no me queda del todo claro. La cuestión es que este muchacho, Villegas Tavares, como casi todos los jóvenes de su pueblo, de este poblado llamado La Experiencia, trabajaba en un telar, era obrero textil, pero jugaba al fútbol en sus ratos libres. Y así llegó a ser un gran jugador de fútbol. Jugaba de defensor. Y jugaba, digamos, de lateral izquierdo, ¿no? Llegó a ser uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol mexicano. al punto de que fue una estrella en el Club Deportivo Guadalajara, uno de los clubes más populares. Las Chivas de Guadalajara. De México, exacto, las Chivas de Guadalajara, durante los años 60 y 70. Bueno, él venía de una familia muy humilde, lógicamente nunca se iba a imaginar que llegaría a ganar 8 campeonísimos. ¿Vos sabés lo que es un campeonísimo en México? ¿A qué no sabés? No, debe ser el campeonato en el que juegan todos los que se clasifican en los campeonatos previos. En realidad es como una especie de clave, es como una especie de supercopa o de copa de campeones, en realidad, donde juegan el equipo ganador de la copa y el equipo ganador de la liga. Bueno, este es el único, hay otro jugador más, son dos solamente, y uno de ellos es Villegas Tavares, que ganó 8 campeonísimos en México, todos jugando para las Chivas de Guadalajara. Y además jugó en 2 mundiales. Jugó en el Mundial de Suecia de 1958, mundial en el que aparece Pelé, sí, ¿no? Mundial que gana Brasil, y en el Mundial de Chile del 62, que también lo gana Brasil, ¿no? Donde la figura rutilante es Garrincha, ¿no? Y donde México no pudo superar la primera fase en ninguna de las dos ocasiones. Pero, de todas maneras, bueno, un jugador que gana 8 campeonísimos en México y que participa de 2 mundiales. Muchos decían que, como lateral izquierdo, el jamaicón Villegas era un tipo impasable, ¿no? Que no había forma de superarlo. Incluso una vez, jugando un amistoso contra el Botafogo de Brasil, enfrentó a Garrincha, y lo anuló completamente. Entonces imagínate la fama que tenía Villegas Tavares, ¿no? Un número 3 que había anulado nada más ni nada menos que al mejor win derecho de todos los tiempos. Lejos, ¿no? Lejos. A Garrincha, Manega, el más grande de Manega todos. Garrincha. Bueno, el tema es que el jamaicón no rendía de la misma manera cuando se iba de México, cuando salía de México. Esto lo empezaron a notar, lógicamente, sus compañeros, los entrenadores, nostalgia, la prensa. Algo parecido. Exacto, le agarraba como una especie de nostalgia. Saudades. Una especie de mal, ¿no? Vinculado con el desarraigo. No podía estar lejos de su tierra, el jamaicón. Pero, bueno, nadie imaginaría hasta qué punto esto iba a llegar, ¿no? Durante el partido inaugural del Mundial de Suecia, en el 58, México perdió 3-0 contra los locales, ¿no? El jamaicón no agarró una pelota en todo el partido. No cazó un cuero. No cazó un cuero. Y los últimos dos partidos, contra Grecia, que empató 1-1, México, y contra Hungría, que perdió 4-0. Bueno, Hungría tenía, te acordás, ¿no? Un gran equipo. Todavía había sido Hungría la sensación del Mundial del 54, pierde la final con Alemania. Y donde tenía jugadores emblemáticos como Puskas, por ejemplo, el gran jugador que brilló en el Madrid en los años 50 y 60. Bueno, como consecuencia de esa floja actuación, el jamaicón fue al banco, ¿no? Se quedó afuera de los otros partidos del Mundial. Y en uno de los primeros partidos internacionales que juega previo al Mundial de Chile contra Inglaterra, el jamaicón lució por su ausencia, digamos, brilló por su ausencia, y los ingleses ganaron 8-0. Entonces muchos empezaron a preguntar qué pasa con este jugador, que es un gran jugador, digamos, dentro del territorio mexicano, pero cuando sale, digamos, queda absolutamente opacado. Bueno, después de una entrevista que le hacen, horas después de ese partido fatídico, ese 8-0 contra Inglaterra, el jamaicón hizo declaraciones a la prensa. Y ahí dijo, con lágrimas en los ojos, que extrañaba a su mamá, que llevaba días sin comer birria, que es un platillo picante tradicional de Jalisco, y que la vida no era vida si él no estaba en su tierra. Esto declaró el jamaicón a la prensa, ¿no? En otro momento le ofrecen a la selección mexicana una cena en Lisboa, también, antes de comenzar el Mundial de Suecia. El entrenador ve que el jamaicón no está en la cena, que se levanta de la mesa y se va. Entonces, como no lo encontraban, lo van a buscar. Bueno, ¿dónde estaba el jamaicón? Lo encuentran en los jardines del hotel, el jamaicón estaba, digamos, sentado sobre el césped, ¿no? Abrazándose las piernas, con la cabeza agacha entre las rodillas, una lágrima corría por sus mejillas, y cuando el entrenador le preguntó qué le pasaba, el jamaicón le dice que de ninguna manera podía comer esa comida que les habían servido en el hotel, que esa era una cena de rotos, y que él lo que quería eran sus chalupas, unos buenos sopes, y no esas porquerías que ni de México son, ¿no? Bueno, anécdotas de este tipo, recurrentes, hacen que cuando un mexicano, hoy, en la actualidad, sufre de nostalgia en el extranjero, y cuando quiere volver inmediatamente a su tierra, porque extraña a su mamá, o la comida típica del lugar, se dice que sufre del síndrome del jamaicón. Le agarró el jamaicón. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Son las 10 menos 5 pasadas de la noche, Obregón. Te vas porque te agarró el síndrome del jamaicón. Me agarró el síndrome. Extrañas tu barrio. Sí, extrañas su casita. Extraño a mi mamá. Y a las 15 llega mi trucho para llevarme al barrio. A tus pagos. A mis pagos. Bueno, el tiempo... Nunca lo dicen esto, ¿no? Que el tiempo es tirano. Así que nos despedimos, Vero. Saludos a todos los oyentes, espero que la hayan pasado bien, escuchando todas esas, estas historias, anécdotas. Será hasta la hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes que viene. ¿Vas a venir a las 8:30? ¿No juega Gimnasia el lunes? No, hasta ahora no va a jugar porque juega el viernes. Juega el viernes, así que este lunes a las, yo creo que 8:20 ya estoy por acá, mira. ¿Con quién te toca sufrir? Con Arsenal en Sarandí. Arsenal de Sarandí ganó la Copa Argentina haciendo un partidazo contra San Lorenzo. Así es. Y después, ayer contra Tigre, se pinchó totalmente. Y bueno, porque salieron a festejar después de ganar la Copa Argentina los jugadores. Evidentemente. Es un campeonato muy irregular, muy, muy mal jugado. No me gusta nada, mira. Bueno, lo va a ganar Gimnasia igual. Estoy mirando partido de la Liga Inglesa y no es porque Independiente esté en la B. Estamos esperando para dar el zarpazo final. No sé si sabías, pero acá tenés una hincha de Estudiantes. Así que no sé cómo nos vamos. Bueno, a vamos a ver cómo podemos convivir. En un espacio radial como este. Exacto, en un espacio radial respetando las diferencias. Será hasta el lunes. Nos despedimos. Gracias, Nico, por los dedos mágicos. Gracias, Pana, por la producción, por los audios y por la música. Nos vemos el lunes. Cumbia es mezcolanza de soledad y rabia, mestizaje sonoro, libros, música, amores y revoluciones, universos convergentes de nuestra Latinoamérica.